Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Ranzón. Segundo programa ya de esta cuarta temporada. Como cada lunes, vamos a acompañarte hasta el mes de junio y vamos a estar aquí con dos horas de heavy metal. En la primera hora vamos a estar aquí en directo todo el equipo de La Puerta del Gehenna y después hasta las 10:30 unos temazos ininterrumpidos para que disfrutéis, mováis las melenas y disfrutéis de heavy metal. Estamos en Burgos, en la FM, en el 98.6 de tu dial, Radio Arlanzón. Si estás lejos de las tierras del Cid, nos puedes escuchar también a través de la web burgosnoticias.com. Y siempre que quieras podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Te recomendamos también que escuches toda la parrilla de Asalto Mata Radio Rock y los viernes a las 6 de la tarde también podrás disfrutar de La Puerta del Gehenna. Este programa contribuye a la cultura musical y sobre todo hace que disfrutemos de heavy metal, nuestra música, nuestra cultura. Bueno, no estoy solo, estoy con mi compañera María Cristóbal aquí en los estudios de Radio Arlanzón. Con las medidas por la pandemia, estas emisiones tienen que ser así, pero a través de las nuevas tecnologías también están en contacto conmigo mis compañeros, como es Laura Sagredo. Laura, ¿qué tal? Buenas noches. Lista una temporada más para compartir con todos vosotros. Oye, Laura, le vas a ir dando al Facebook también, como siempre, ¿no? Eso es, vamos a estar compartiendo todos los temas por redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Y bueno, poquito a poquito a ver si vamos incorporando también Twitter y algo inventaremos por ahí, ¿no? Pues claro que sí, además hoy suena muy bien, Laura. A ver si tenemos suerte, tenemos una gran técnico aquí a nuestro lado, así que seguro que va a salir muy bien. Bueno, también por ahí tengo a mi amigo, mi compañero, mi camarada, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas noches, el programa número 115, un placer aquí compartir las ondas y aliviar, como seguimos diciendo, en esta pandemia. Aquí estamos para dar caña de la buena. Bueno, pues suban ustedes el volumen en su radio o en su ordenador y prepárense para una descarga de 60 minutos de rock y heavy metal. Así que vamos a empezar con el primer tema. Chuchi, todo tuyo. Pues vamos a arrancar con el grupo Lords of Black, que editará el próximo mes de noviembre el disco Alchemy of Souls Parte 1, contando de nuevo a la voz con Ronnie Romero, y está sonando el single que abrirá el disco, una canción de esperanza en estos tiempos tan difíciles, como lo describía su guitarrista Tony Hernando. Sonando está este temazo, Dying to Live Again, muriendo por vivir otra vez. Tremendo cómo suenan Lords of Black, pero tremendo también es el siguiente tema que os traemos. Una banda con tan solo 4 años de historia y que ya van por su segundo trabajo de estudios. Llegan desde Finlandia y son Nike Strike. Este mes van a publicar ese segundo trabajo de estudio con el título Stone of Steel y el tema con el que os dejamos es Dead Standing. Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la deferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. de los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín, y en verano una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, energía pura. Y cargado de energía también está nuestro amigo Keeper, que también forma parte de la Puerta del Gena, que nos traes hoy algún temazo. Keeper, ¿qué tal? Aquí andamos, como siempre, con muchas ganas e ilusión de meterle aquí cañita. Pues mira, ahora vamos a continuar con una banda sueca que se llama Lane. Está liderada por su vocalista, que le da nombre al grupo. Y escuchamos All Salvón, que da título a su disco de 2019. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947-23-8605. Continuamos con otro tema de estreno, y esta vez lo hacemos con una banda española. Ellos son Herética, nueva banda formada en Asturias, compuesta por Pete y Javier Vijaldo. Con Pacho Bre a la voz, su disco bajo el nombre Aún hay quien llora verá la luz este mismo mes, y os ponemos un anticipo para ir abriendo boca. Sonando está Nubes Negras. Bueno, y lo que no puede faltar en la puerta del Gehenna desde el inicio es la sección de AOR con Roberto Martínez. Robert, ¿qué tal? Buenas noches, Irra, buenas noches a toda la audiencia. Pues nada, un placer un día más aquí estar con vosotros para traeros un gran tema ahora, así que vamos con él. Hoy os traigo al guitarrista y vocalista Tom DeLuca. Tom DeLuca cuenta con un único álbum editado en el año 1986 titulado Dando Wire, una auténtica joya de la hora y del rock melódico, a pesar de lo desconocido del personaje de este músico. Así que poco más, decir que es un gran disco de que predomina mucho las buenas guitarras. Vamos a escuchar qué guitarras melódicas que ponen los pelos de punta, con voz desgarrada. La verdad que un disco con mucha garra y mucha fuerza para ser ahora americano, la verdad que tiene su potencia. Así que espero que os guste y os dejo con el tema de Tom DeLuca que da título a su disco, Down the Wire. Estudio de tatuajes Tattoo Rock. Desde 1999, personalizando tu piel a ritmo de rock. Presente siempre en la escena metalera, Tattoo Rock. Visita nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, Tattoo Rock Tatuajes Burgos, en calle San Cosme 13. una vez más, el grande de los tatus, Tatu Rock, siempre tatuando hasta los A. Nos venía en la prensa de Burgos, la COVID no se tatúa, y el gran Andrés luchando y peleando con doble seguridad, dando seguridad a sus clientes, como no, a golpe de rock, y una vez más patrocinando la sección de Robert. Y el siguiente tema que vamos a escuchar es un tema que bien podemos escuchar en el estudio de tatuajes, ¿verdad, Andrés? Bueno, lo que estamos escuchando es Garnet James, el nombre que ha tomado el proyecto musical que conforman Janet Garnett, quien fuera la voz principal de Vixen en sus discos más emblemáticos, con su marido, el guitarrista y productor Justin James. Recientemente han lanzado el videoclip oficial del tema Wounded, incluido en Synergy, trabajo que será publicado este mismo año. I'm Y esto que suena es otro estreno. En esta ocasión es la banda griega de power metal progresivo Fortress Under Siege, que en los últimos días verá a la luz su disco llamado Atlantis. Os dejamos este temazo que está sonando, Love Enforcer. Desde 2005 y en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Anímate a probar nuestras tortillas gourmet en los desayunos de 9 a 12 de la mañana y prueba más de 20 referencias de cerveza roqueando por la tarde y de fiesta por la noche. El tercer tiempo y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Y continuamos ahora con un poco de power metal, en esta ocasión desde Finlandia, con los finlandeses Celesti, banda formada en el año 1998, que cuentan con 4 discos de estudio, y lo que está sonando pertenece al disco publicado en el año 2009, Vendetta. Estáis escuchando el tema de Celesti, Fading Away. No turning. Saltomata Radio. Rock.com. Bueno, pues esto que se aproxima es la nueva sección del programa de nuestro compañero Rubén. No os lo perdáis. Bueno, pues estamos con el metal extremo de Ruido Noise. Rubén, ¿a qué nos enfrentamos esta noche? Buenas noches, Irra. Pues volvemos otra vez con más caña de la buena y volvemos a traer producto nacional, que hay que ponerlo en alza, además de que en el metal extremo contamos con bandas muy buenas y que están por descubrir. La banda que os traigo hoy lleva 3 discos editados, procede de Jumilla, de Murcia, que donde no solo hay vino, hay tralla de la buena. Y es un grupo que se llama Medical Etymology, como he dicho, tiene 3 discos editados. El último se llama The Vitruvian Dissection, del cual vamos a pinchar un tema, y por cortesía del programa vamos a sortear una copia de este CD que viene en Digipack con un póster para aquellos que en redes sociales o en el email del programa así lo manifiesten. El tema en concreto se llama Aclepius Caduceus y es un tema muy recomendado para amantes de bandas como Exhumed, The County Medical Examiners o Carcass, que es su mayor influencia. Yeah. Bueno, y después de esta caña, seguimos con caña, aunque no tan intensa, eso está claro. Rubén, contra ti no tengo nada que hacer. Nos vamos a por heavy metal estadounidense de una banda en activo desde 1982, son unos grandes clásicos, ellos son Amor Strain, y vamos a por un tema de su último trabajo de estudio, que es el octavo ya. El tema es End of the Attention Span. Santander Mediterráneo. Permús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Cambiamos de estilo y vamos con la gran banda noruega de metal progresivo Circus Maximus, sonando el tema de su segundo disco, Avis. Por cierto, si os gusta la voz de este pedazo de cantante Michael Eriksson, recomendable un grupo de hard rock melódico llamado The Magnificent, que editó un disco con él como vocalista. Yeah. Pues hasta aquí ha estado esta primera hora de La Puerta del Gehenna, en la que hemos estado con vosotros y vosotras, los que formamos parte del equipo del programa, pero como sabéis, ahora vamos a disfrutar de otra hora más de Heavy Metal. También recordaros que los que seguís la emisión del programa aquí en Burgos, podréis de nuevo el miércoles alrededor de las 12 de la noche escucharlo, y recordar también que podéis seguir nuestro programa a través de Facebook, a través de Twitter, de Instagram y por supuesto en la parrilla de Asalto Mata Radio Rock. Bueno, hoy nos ha mandado un saludo nuestro incondicional Rami, al que además queremos hoy muy en especial dedicarle el programa. Esta semana pasada enterraba a su amigo Vences, un amigo muy querido también para todos nuestros seguidores que tenemos en la Peña Zurbarán. Así que Rami, un fuerte abrazo desde todos los que formamos parte de La Puerta del Gehenna. Mandamos también un saludo muy muy fuerte a nuestra peña, a la peña Heavy de Burgos, Blusas del Metal, y también os recordamos que ya tenéis a disposición de todos la lotería de Zurbarán Rock, ese número, el 99.666, que podréis ya poder comprar en todos los establecimientos de nuestros patrocinadores, a los que también agradecemos mucho el esfuerzo y el apoyo que hacen a todos nuestros proyectos. Ellos son la tienda de reformas Decoración Ambiente en la calle Santiago 25, el bar Santander Mediterráneo, nuestras amigas Judith y Alicia en la calle Santa Dorotea 32, Tattoo Rock, nuestro amigo Andrés, hoy protagonista en Diario de Burgos. No os perdáis esa pedazo de entrevista que hacen a nuestro compañero. El Templo del Metal en Burgos, el pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12. También mandamos un fuerte saludo a los que seguro están oyendo ahí el programa. Y también la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando el heavy metal y el rugby de nuestra ciudad de Burgos. Bueno, pues solo queda despedirnos de los que han sido hoy mis compañeros en la presentación. Laura, buenas noches. Buenas noches, y bueno, solamente añadir que esta segunda hora, además de ahora mismo en la FM Mundo, la van a poder escuchar en listas de reproducción de Spotify, que también hemos compartido por el correo, entonces tienes el enlace. Pues muy bien, por el recordatorio, Laura, será un placer oírnos de nuevo la semana que viene. Chuchi, buenas noches. Buenas noches, un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal una vez más aquí para dar alivio a toda la gente. Vamos con mucha fuerza, amigos y amigas. Bueno, Keeper, pibe, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Irra, y todos nuestros compañeros y la audiencia. Venga, un saludo. Y solo nos queda por ahí nuestro death metalero favorito, Rubén, que además, antes de despedirte, decir que, como has dicho, todos los que compartan la publicación del tema a través del Facebook entrarán en un sorteo y les vas a regalar este discazo. Pues sí. gran idea, gran noticia, y bueno, te vemos la semana que viene, te oímos la semana que viene, Rubén. Por supuesto, Israel, más caña la semana que viene, a la gente que disfrute el puente, los que se desplacen que tengan cuidado, y nos escuchamos el lunes que viene. Ahí estaremos. Y solo despedirnos de nuestra técnica de sonido preparando el programa, Chus San Salvador, y aquí, como cada lunes, poniendo cuernos, María Cristóbal. Poniendo cuernos figuradamente, ¿eh? Todos los heavy están entendido, ¿eh? Pero gracias por la aclaración. Bueno, ahora no os mováis. Si tenéis que hacer algún recadito, si tenéis que ir al frigorífico, ir al baño, lo podéis hacer, porque ahora lo que vamos a hacer es disfrutar de los servicios informativos de Radio Arlanzón. Hay que estar informados. Y después, 14 temazos de heavy metal que ha seleccionado nuestro compañero Keeper. Así que el heavy metal continúa aquí en Radio Arlanzón. Hasta la semana que viene. Si además de contarte entre nuestros oyentes quieres compartir nuestro proyecto, te invitamos a que nos confíes la publicidad de tu producto o negocio. Radio Arlanzón es un medio independiente y cercano, con una amplia cobertura en la provincia. Incluye tu publicidad en nuestra programación o en la web radioarlanzón.com. Llegarás a más público, aumentarás el conocimiento de tu empresa o producto y conseguirás un impulso para aumentar las ventas. Radio Arlanzón es un valor seguro para tu publicidad. Te ofrecemos la oportunidad de inmediatez y le damos a tu anuncio una relevancia local. Contacta con nuestro departamento comercial 947-230611 y publicidad@radioarlanzón.com. Comenzamos esta segunda hora de la mano de nuestro compañero Keeper y vamos a escuchar ahora a Timo Tolki, Motley Crue, Metallica, Camelot y Momo EMC. We'll be right back.